santiagueña de mi corazón. Nunca olvidaré tus ojos de mistol, porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz. Porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz. Bailando la zamba yo me enamoré de tus trenzas negras, caritas de sol. Vivo soñando los besos de tu dulce boca, mi preciosa flor. Vivo soñando los besos de tu dulce boca, mi preciosa flor. Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mi sueño de amor. Niña, mi querida niña, cantando esta samba me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando esta samba me acuerdo de vos. Quizás volverás a buscar el nido que dejaste ayer. En un calvario de penas me quedo llorando tu ausencia, mujer. En un calvario de penas me quedo llorando tu ausencia, mujer. El tiempo que pasa ya no volverá. En el silencio por tu desamor me queda solo el perfume de ti, flor de Tusca, por el callejón. Me queda solo el perfume de ti, flor de Tusca, por el callejón. Bueno, solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mi sueño de amor. Esta samba me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando esta samba me acuerdo.